Los sueños son de tinta y papel, mi sonido es un sueño forjado en Miquel. Aquí también es un clan de universidad, Black Solo Universidad, como W Rap de calidad. Ilusión y puntualidad, el HRJ y el KR, seguimos pa'lante dando caña, RQR. Una base, un mic, una letra muy lírica, sonido en castellano, creación empírica. Venimos para desmantelar tu trama, MC 100% Murcia, Molina y Alhama. Aquellos sueños que tenías de pequeño se cumplieron, los sollozos del fracaso por no cumplimentaros se escucharon, perdón, se oyeron. No dejes caer a la tierra el sudor sin un fin, no tires la toalla, salta al ring. Lucha por tus objetivos, haz realidad los dreams. Baja la luna al parque y hazla rodar sobre sí. Sube a Marte o comparte esta flor de alelí. Dedícale una sin clemencia a tu jefe a Locoto. Sé piloto de la moto de Cribillé. Coge una falda, maquillaje y hazte la chica yeye. Búscale a mi sonido, su do, su clave de re. ¿Por qué? ¿Por qué buscárselo si no tiene por qué? No te enredes en fracasos, no hagas caso. Coge el camino y ándalo paso a paso. En mis sueños también caen billetes rosas, Snatch. En mis sueños la guerra no existe y el vidrio que forma la cabeza de Nar ha hecho crash. Bueno, también lo hizo de un cabrón llamado nazi. ¿Qué quieres que haya? ¿Qué quieres que vea? Si en tierra azul yo nací, si aunque en socialismo mis 12 años llegar vi, pero desde allí aquí, bajo un bigote, un tridente y una frente, construí centellas y rayos y a concejales hacer de tamaños. Aquí por suerte no llegó el chapapote, la verdad, si no es por la tele ese desastre ni lo note. Pero vi cómo me perseguían por cervezas en parques beber, sentí como a un delincuente me querían ver. Eso sí lo note, ya no hay rosas para mi puño, ya no hay vino y enricote, ni estrellas en el cielo, ni botellas de estrella para el gran pote. Solo canto, que mi voz levanto e intento coger mi ruta, y tu puño me agrede facha con tu mayoría absoluta. Así es como yo lo veo.